con el patrocinio de Educación Adventista, enseguida le ofrecemos la reflexión de hoy. Una porción de las Sagradas Escrituras para abastecernos del poder divino en la reflexión de hoy. El hombre de metal. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas, y con él mora la luz. Daniel 2, 20 y 22. Nabucodonosor, el rey, está acostado en su cama real, ya listo para dormir. Antes de dormir, se empieza a pensar en la capital de su reino, Babilonia, la maravillosa ciudad del mundo antiguo. Dentro de sus murallas de 96 kilómetros, había hermosos palacios, templos y jardines. En algunas partes, la muralla tenía 27 metros de ancho y se introducía hasta 11 metros en lo profundo de la tierra para que los enemigos no pudieran hacer túneles subterráneos para entrar por debajo de ella. Pero aquella noche, el rey tuvo un sueño que le preocupó mucho. Cuando al día siguiente los magos no pudieron decirle el significado del sueño, ordenó que los mataran a todos. En ese momento, Daniel, el joven cautivo judío, fue llamado al palacio. Allí le dijo al rey: «Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios». Mientras Daniel describía al hombre de metal con su cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el rey se mostraba muy entusiasmado. Recordó que eso mismo era lo que él había soñado y le pidió a Daniel que le interpretara el sueño. El joven profeta le reveló al poderoso rey que aquellos diferentes metales representaban los reinos de Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma y las 10 divisiones del Imperio Romano. Le dijo además que la piedra era la parte más importante del sueño porque representaba al reino de Dios. Esta impresionante profecía es la base de todas las demás profecías del libro de Daniel. En tan solo muy pocas palabras, el profeta resumió la historia del mundo 2.500 años antes de que ocurriera. Y además contestó la pregunta que muchos se hacen en cuanto a si el futuro de este mundo será la destrucción o la paz eterna. En solo 9 palabras, pero no se unirán el uno con el otro, Daniel explica por qué ni Luis XIV de Francia, ni Napoleón, ni la Liga de las Naciones, ni las Naciones Unidas han logrado unir a las naciones de Europa. Podemos alegrarnos al saber que en los días de estos reyes de Europa, el Dios del cielo levantará un rey. Este fue el espacio que presenta cada día la acción reveladora de nuestro Salvador para mantener la vida en la dirección correcta. La reflexión de hoy.